canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Dícese de aquellas que se utilizan para la comunicación entre áreas vastas y despobladas y que se hacen mediante hogueras. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, que tenga sentido, cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Desde la frontera, señales de humo. Siempre será canción nueva. Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado. Este es un momento muy reconocible de nuestra historia reciente. El 20 de noviembre de 1975, Carlos Arias Navarro, entonces presidente del gobierno, anunció al borde de las lágrimas la muerte de Franco por televisión. En el cumplimiento de una misión trascendental. Es una imagen, decimos, que casi todos, incluso los más jóvenes, hemos visto más de una vez. Este año, dentro de unos días, se cumplen 49 años de este acontecimiento. Un acontecimiento que dio paso al sistema democrático que hoy disfrutamos. Muy buenas, Félix. Muy buenas, ¿qué tal? Amigo, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Habías nacido ya tú cuando salió Arias Navarro en la televisión? Pues no. Me quedaban unos 4 añitos todavía, pero bueno, ¿quién no ha escuchado esto? Sobre todo desde el nodo, ¿no? Y bueno, sabemos lo que supuso Franco y más, no sé, dentro de la memoria histórica, que es lo que estudio, ¿no? Bueno, pues hola también a nuestros queridos oyentes. Gracias por estar ahí cada semana. Sin vosotros, pues este programa no tendría sentido. Empezamos una semana más un nuevo programa de Señales de Humo. Y en este programa el protagonista queremos que sea el humor. A ver si lo conseguimos. Pues con el título que le hemos puesto al programa, Franco ha muerto. A ver cómo le ponemos un poquito de humor a esta hora de radio. Vienen bajando del monte para abrazarla. Pero bueno, creo que con los entrevistados de hoy pueden conseguirlo. Antes echaremos nuestro habitual vistazo al mundo. No sé si a Félix le dejaremos hoy tiempo para su sección de memoria, porque en realidad todo el programa está orientado a recuperar esa memoria. Y todo esto, como siempre, hilvanado con la música que nos tiene preparada Javi. Cargados de ternura con dignidad. Pues venga, que nos ponemos en marcha, empezamos ya. Estas son tus señales de humo, como siempre emitiendo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en El Salto Radio. Y si quieres escucharnos en otro momento, pues acuérdate, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio o El Salto Radio. Con todos vosotros, señales de humo. Llevamos una semana en la que el tema central de las noticias y de los bulos es la dana, la recuperación de las calles, la búsqueda de cadáveres, las ayudas y el barro político que ha sucedido al otro barro. Pero la vida sigue adelante por ahí, desplegándose con sus dramas y sus alegrías. Así que, bueno, vamos con nuestro vistazo al mundo de la mano de Gonzalo Revilla. Así que nada, buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué nos traes hoy? Hola, Félix. Hola, Félix. Uy, los micros, ¿cómo están hoy? Se encienden y se apagan. Sí, esto de las danas también. Mira, traigo un par de noticias de esas que se atragantan un poco, pero que al mismo tiempo hay que mirar con detalle que nos vamos jugando mucho en ellas. La primera es sobre el trumpismo, que ya eso es una filosofía de vida, ¿no? Aunque no deja de ser más que capitalismo excéntrico. Milei, que es un trumpista declarado, está vendiendo en Argentina, ¿no? Presidente de Argentina, el tipo este histriónico que de la chaquetita de cuero. Bueno, pues está vendiendo todo lo que puede. Está privatizando sectores estratégicos de la sociedad. Nada que, por cierto, no hayamos vivido aquí antes, ¿no? Bueno, no nos hagamos tampoco la cabeza, ¿no? Eso, que es lo mismo. Ahora, cuando digamos los nombres, veremos cómo algunas de esas cosas eran antes del Estado y ya no lo son, ¿no? Bueno, la lista de sus empresas a privatizar están Energía Argentina, Intercargo, que es lo que sería aquí AENA, Aguas y Saneamiento Argentino, Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria, las carreteras, las autopistas de peaje. Bueno, el desguace del Estado ha empezado por IMSA, que son Industrias Metalúrgicas, y es una de las empresas de alta tecnología más importantes de Argentina, fabrica turbinas, generador, en fin, cosas de esas. Y atentos al dato, es una empresa que ya había sido rescatada y estatalizada en 2021. Es decir, el mantra del capitalismo, ¿no? Socializar las pérdidas, socializar cuando las cosas vienen mal dadas, y privatizar las ganancias cuando ya la empresa está funcionando, pues se vuelve a privatizar, no pasa nada, ya la volveremos a sacar del hoyo. Y en la misma línea tenemos recién estrenado a Elon Musk, el propietario de Twitter, vamos a decir Twitter, y de Tesla, compañías que por cierto han crecido gracias a contratos y ayudas federales, y que ya tiene el merecido pago a su servicio durante... Este es el que andaba repartiendo millones en los mítines, ¿no? Que regalaba un millón por mítin. Esas cosas. Bueno, pues muy populista él. Ya le han dado su pago a esos servicios prestados. Tiene un nuevo trabajito al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que se va a encargar de aplicar reformas drásticas en el gasto público. Es decir, más de lo mismo, desmontar el Estado. Aunque al mismo tiempo el tipo este va diciendo que va a comprar coches sin conductor, los que vende él, vaya. No sé, todo muy casposo y muy raro. No sé si él, claro, se mete ahí al cargo de eso y dice, bueno, pues compro mi coche, ¿no? Hombre, claro, el dinero ahora que maneja el de todo es para mí, ¿sabes? Negocio redondo. Yo le veo un par de peguitas a eso, pero bueno, no sé. Como aquí. Para él, ¿no? Todo es redondo. Todo es redondo. Bueno, y ahora nos vamos a África o a China, o a ambos sitios a la vez. Y es que China tiene sus ojitos comerciales puestos desde hace mucho tiempo en ese continente. A principios de septiembre se ha celebrado allí la novena cumbre con el continente africano. Han estado allí representantes, prácticamente presidentes de todos los países, excepto alguno que todavía tiene sus peguitas con Taiwán. Y el presidente chino, Xi Jinping, prometió una financiación de 51.000 millones de dólares en tres años y la creación de 1 millón de empleos. Los préstamos los van a conceder en yuanes, la moneda china, para financiar obras como un oleoducto de 2.000 kilómetros que permitirá que Níger exporte petróleo a través de Beijing, o la línea ferroviaria de 600 kilómetros que transportará el hierro desde las minas de Guinea hasta la costa. La noticia es más extensa, ¿no? Lo curioso cuando la lee es ver que, pese a que mira que llevamos tiempo expoliando el continente africano, ¿no?, sacando de allí todo lo que hemos encontrado, pues aún le quedan recursos que ir sacando ahora hacia Asia, y seguir expoliando el continente, ¿no? Otro día os cuento las perversas relaciones cafeteras de Suiza con Etiopía, otra noticia que me he encontrado juntita, que es que la cosa es para echarse las manos a la cabeza. Sí, el expolio de África yo creo que no tiene fin. El expolio, ¿no?, continúa. Yo creo que mientras tengan allí una piedrecita que robar, ahí que vamos. Se a pelean por ella, vamos. Y para terminar, muy cortito ya, una noticia que podría ser buena. Ya ustedes me decís si es buena o no la, no, la 29. Estamos esperando deseoso que lo lea. La 29 conferencia sobre el cambio climático, la COP29, que se está celebrando en Bakú, en Azerbaiyán, hasta el 22 de noviembre. La buena noticia es que seguimos intentando, allí hay un montón de gente con muy buenas intenciones, abordando la crisis climática, y que de alguna manera tenemos las herramientas y la tecnología para hacerlo, ¿no? Un tema clave de la COP está siendo la financiación. Hacen falta billones de dólares para que los países reduzcan de una vez las emisiones de gases con efecto invernadero y protejan la vida, los medios de subsistencia, los pueblos que viven alrededor, en fin, toda esta cosa del cambio climático, que por cierto tan gráficamente lo tenemos ahora sobre nuestras cabezas, ¿no? La buena noticia sería que fueran responsables todos aquellos que están allí e hicieran frente a los retos. No sé cómo lo veis vosotros, vosotras. Bueno, promesas como la COP28, 27, 26, ¿no? Claro, tiene su parte positiva, su parte negativa. Su parte positiva porque se sigue planteando, su parte negativa otra vez, de verdad. Otra vez lo mismo. El problema es que lo hagan, ¿sabes? Y es que si ellos sí dicen que son conscientes, que se contamina mucho, pero, ¿sabes? Pues eso es lo que tengo como buena noticia. Bueno, no doy para más. Venga. Bueno. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. ¿Ya feliz? No nos hemos atrevido a poner esta sintonía al principio. Ya me extrañaba. No nos hemos atrevido a ponerla al principio del programa, más por cariño a ese Vienen Bajando del Monte que por otra cosa, pero ya aquí sí, nuestro bloque principal de hoy es todo tuyo, Félix, así que hoy todo nuestro programa lo vamos a dedicar a hacer memoria. Hoy es mañana. Vamos, en vez de sección tengo un programa enterito, ¿no? Entero para ti. Bueno, cuando me quedo con las mieles los labios. Eso. Bueno, muchas gracias, Bego, pero ya que vamos a hacer memoria y que vamos a dedicar el programa a todas aquellas personas que lucharon contra la dictadura de Franco, vamos a empezar con un poquito de poesía que precisamente se compuso con ese objetivo. Las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Esta es la voz de Rafael Alberti, quien escribió en 1936, justo después del golpe de Estado de Franco, este poema, que se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha contra el fascismo. Años después, aún en plena dictadura, el poema fue musicalizado por Paco Ibáñez y presentado en el Teatro Olimpia de París, popularizado la obra y convirtiéndola en un himno para movimientos de protesta y libertad en España y América. En América Latina, concretamente. Este es el momento. De Rafael Alberti, voici cette chanson qui va devenir importante pour nous, parce qu'elle doit refléter tout ce qu'on a, on porte à l'intérieur, c'est un temps de voix, je ne sais pas. C'est de Rafael Alberti, à galopar, pour les Français, c'est au grand galop, jusqu'à les enfouir dans la mer. Y este tema ha sido recuperado más recientemente y tenemos, curiosamente, dos versiones realizadas el mismo año, en el 2018. Una de Niños Mutantes y otra de Pájaro, pero como, bueno, no vamos a tener tiempo para escuchar los dos, las dos vas a tener que elegir, Bego. ¿Cuál de las dos ponemos? Venga. Pues no sé, Niños Mutantes. Pues Niños Mutantes, vámonos. Las tierras de España, las grandes, las olas, desiertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. que me ha gustado esta, más modernita, me ha gustado. Bueno, pues como decíamos al principio, en el programa de hoy volvemos la vista hacia nuestra memoria. Buscamos otorgar el significado que le corresponde a nuestro pasado reciente y, sobre todo, poder situarnos ante un futuro posible. Un futuro que nos dignifique y dote de sentido esta historia colectiva. A pesar de que hace ya casi medio siglo que el dictador Francisco Franco cambió de barrio, su figura y la del régimen político que encabezó, lo que conocemos como el franquismo, ha marcado profundamente a la sociedad española, podríamos decir que hasta la actualidad. Y en esa estela histórica de la que somos conscientes los artistas Darío Adanti, y Eugenio Merino han preparado la obra Chistes contra Franco, una acción teatral que, a partir de unos 25 chistes que se contaban en clandestinidad durante el franquismo, con la idea de estrenarla el 20 de noviembre. Sería el pistoletazo de la salida a los 50 años de la muerte del dictador. Esta propuesta se complementa con la posible edición de un libro. Y para hacer posible su publicación, la revista Mongolia ha lanzado una campaña de micromecenazgo. De modo que los chistes populares contra Franco, aquellos que solo se podían escuchar entre susurros, hoy se transforman en un acto de memoria histórica y homenaje a los represaliados y especialmente a quienes recurrían al humor para desafiar la dictadura. Tenemos la suerte de contar en este programa con los responsables de esta iniciativa, con Eugenio Merino y Darío Adanti. Buenas tardes a los dos, estáis por ahí, creo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, permitidnos una breve presentación para nuestros oyentes. Eugenio Merino es uno de los artistas más renombrados de las últimas décadas por sus obras de tinte político y satírico, como el Punching Ball con la cabeza de Franco, la nevera de Coca-Cola con el cuerpo de Franco en su interior, o la más reciente, el cadáver de Lorca expuesto en un pozo en el suelo de la Galería de Arte. Bienvenido, Eugenio, un honor contar contigo. Nada, un placer para mí también. Bueno. Y hablábamos también de la revista Mongolia, que es una revista independiente de sátira e información, nacida en 2012, cofundada precisamente por Darío Adanti, que es miembro de su alta conducción, y como humorista gráfico, Darío cuenta con una amplia obra publicada. Su último libro es El meteorito somos nosotros, y es además el monologuista de Mongolia Show, que se representa actualmente en Teatro del Barrio y otros escenarios. Hola, Darío, un placer también tenerte con nosotros. ¿Qué tal? El placer es mío, ¿eh? Encantado de estar aquí. Bueno, si hacemos un repaso a estos casi 50 años sin caudillo, vemos que las parodias a Franco no han parado de sucederse, pero vosotros habláis de chistes que se hacían durante la dictadura, en un ambiente de fuerte censura que recorría toda la sociedad de arriba abajo, ¿no? Ya sabemos. ¿Es cierto que un simple chiste podía llevarte a la cárcel y acarrear consecuencias muy graves? Adanti, por favor. Como humorista, Adanti. Tú que sabes de humor, tú que sabes de humor. Bueno, la verdad que, claro, todo lo que era la represión en la época franquista a los opositores, no les hacía falta ni un chiste. Con que alguien te hubiera señalado, terminaba siendo apalizado en alguna comisaría, ¿no? O sea, que imagínate por contar un chiste. Nosotros en alguno de los libros que lo hemos sacado contaban cómo había alguno que lo contaban en secreto, porque incluso en la oficina alguien se podía chivar de que uno había contado un chiste sobre Franco y ya tenías luego a toda la policía ahí, ¿no? Y te terminabas sin trabajo y terminabas realmente con la vida desgraciada. O sea, que era muy complicado oponerse al dictador, y no olvidemos que el humor siempre es como una especie de falta de respeto grave, ¿no? Claro. Entonces era muy peligrosa, la verdad que era muy complicado, ¿no? Y sin embargo, abundaron chistes, ¿eh? O sea, hubo un montón de chistes, ¿no? Sí, además, cuando el listón, digamos, está tan alto, ¿no? Como en el franquismo, ¿no? Pero incluso hoy en democracia también es complicado, ¿no? Reír de Franco, ¿no? O por ejemplo, los tuites de Carrero Blanco, ¿no? Bueno, yo creo que a nosotros una de las cosas que más nos interesó es el tema de cómo desde la transición, cómo en la democracia, no se ha trabajado mucho la idea de hacer humor sobre la figura de Franco, ¿no? Se han hecho pocos y bueno, pues algunos han sido muy sonados, como los de Carrero, ¿no? En la última etapa, pero nos interesaba mucho la idea de recuperar, de hacer una labor de casi de archivo, ¿no? De encontrar todos esos chistes que sí que tuvieron un significado importante, ¿no? Durante la dictadura, la represión y también la transición, ¿no? Que también fue complicada, ¿no? Y que eso todo eso es lo que hablamos en la obra que, uh-huh. que bueno, que es una acción, ¿no? Que, sí. que tenemos chistes, pero también tenemos a los historiadores que han contextualizado esos chistes y que han participado pues prestándonos textos y en algunos casos pues seleccionándolos ellos mismos, ¿no? ¿Y quién eran esos valientes, ¿no? por decirlo, que eran valientes, que se atrevían en esas circunstancias a reírse nadísimo, pues porque se jugaban verdaderamente la vida, pues sí. por provocar y digamos hacerse frente de alguna forma al régimen, ¿no? Sí, bueno, fueron anónimos, todos los chistes han sobrevivido porque te los cuenta, bueno, hay escritores, historiadores que han publicado, ¿no? Sobre algunos de los chistes, otros, etcétera. Pero además te los recuerdan a abuelos de amigos que eran republicanos o que vieron, o padres que vieron a sus propios padres fusilados, uh-huh. Y se acuerdan de alguno, de dos, de tres. Entonces, claro, eran anónimos y nos gustaba eso de que realmente el... Bueno, ahora mismo hay un relato, antes hablaban también de Milei, tenemos a Donald Trump, hay un relato desde la ultraderecha hoy en día como que se han apropiado de la bandera de la libertad de expresión. Donald Trump mismo ha dicho que volvía la libertad de expresión, Elon Musk ha dicho que volvía la libertad de expresión a Twitter. Aquí mismo Vox habla de la libertad de expresión, cuando en realidad los regímenes que ellos adoran o los regímenes que ellos reivindican y que quieren blanquear, en este caso aquí el franquismo, en el caso de Milei la dictadura de Videla, eran los que realmente eran capaces de arruinarte la vida por un chiste, ¿no? Eran los uh-huh. más políticamente correctos de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, claro, eran realmente anónimos y nos interesa aparte reivindicar eso del humor, porque pareciera que siempre nos acordamos del humor para mal, ¿no? El humor obviamente uh-huh. tiene un costado más chungo, por así decirlo, en que puede ser racista, puede ser homófobo, puede ser machista, pero también reivindicar a aquellos que no tenían otra salida que intentar sacar lo que pensaban de la dictadura a través de un chiste clandestino, ¿no? Uh-huh. Pues nos gustaba esa reivindicación del anonimato de los que contaban esos chistes. Y hablando porque un poco de gente normal, por cierto, era gente normal. No eran maquis armados que también los contarían, ¿no? No eran humoristas, eran chistes. No eran humoristas. Era lo que claro. salía de la calle, ¿no? Lo que salía de la calle. Bueno, hablando de los contenidos, sí. la base de este proyecto, como decíamos, es la memoria histórica y el humor comprometido de alguna manera, y para ello habéis investigado. Y sobre el contenido de estos chistes, ¿qué elementos comunes habéis encontrado en ellos? ¿De qué se reía la gente que sufría en la dictadura? ¿Cómo eran capaces de sacarle punta a estas cositas del dictador? Bueno, nosotros hemos investigado sobre todo en publicaciones que se han realizado desde los años 70, investigaciones universitarias también. Y básicamente tres libros, que son Los chistes de Franco, de P. García, Cuando nos reíamos de miedo, de Gabriel Cardona, y En la autobiografía de Franco, de Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Ahí están, pues eso, casi todos los chistes, ¿no? ¿Y de qué se reían? Pues se reían del drama, ¿no? De la tragedia que era la posguerra, el hambre, las torturas, ¿no? Que es un tema que aparece mucho. Y que, bueno, pues que no es que se rían de la tortura, pero sí establecen o explican, ¿no? Que también nos parecía interesante que los chistes explican un tiempo, ¿no? Junto con el chiste, el texto, lo que hace es contextualizar una época de una manera muy, muy directa, ¿no? Bueno, sobre el hambre hay una serie de chistes muy... Bueno, yo no diría graciosos, es que no es que sean graciosos, es que son dramáticamente graciosos, ¿no? Y digamos que son sorprendentes por eso, ¿no? Por la crudeza que tienen a la hora de, pues eso, de retratar ese tiempo, ¿no? No creo, bueno, lo hemos hablado muchas veces, Darío y yo. Yo no creo que sea un espectáculo de para reírse. Uh-huh. Nosotros hemos potenciado mucho la idea de memoria histórica, ¿no? De un trabajo de investigación que se convierte en un show que pone o digamos visualiza sus archivos, ¿no? Y bueno, nos reiremos, yo creo que nos reiremos, también es el día de reírse, ¿no? El 20N es el momento en el que hay que ridiculizar al dictador, ¿no? Porque es la forma en la que de alguna manera se combate, ¿no? La dictadura, pero pero salen todos los temas. Vamos a sale el tema del Valle de los Caídos, por supuesto. Carrero Blanco es quizá el punto álgido de la el primer astronauta español, ¿no? Pero cuidado, porque nosotros lo que sí teníamos claro, y para eso también hemos contado con un buen asesor, que es Emilio Silva, teníamos claro que no era solo una crítica a la dictadura, sino que teníamos que llegar un poquito más allá para hacer un show que no fuera solo, entre comillas, un poco nostálgico, ¿no?, sino que llegar a criticar también una forma, la forma en la que se establece la democracia, ¿no? Sí. Que bueno, que eso es, no, eso es un debate que queremos abrir en el propio show, ¿no? Claro, porque precisamente, bueno, la transición tampoco fue un momento fácil, ¿no? Tú mencionabas previamente, Eugenio, ¿no? Pues para aquellos que luchaban contra Franco, aunque lo hicieran desde el humor, y una prueba de ello es el atentado que el 20 de septiembre de 1977 sufrió el Papus, el semanario de humor satírico, ¿no? Y pero claro, es como estabas comentando, ¿no?, hacer un paralelismo, ¿no?, qué fue aquella época y la democracia actual, ¿no?, porque seguimos encontrándonos tuiteros denunciados, como hablábamos, contra, con chistes contra Frank, con Carrero Blanco, historiadores perseguidos, o la denuncia al humorista Héctor de Miguel por hacer un chiste en el que sugería volar el Valle de los Caídos. Y en Mongolia precisamente también sabéis de esto, de estos señores de abogados cristianos, ¿no?, que se dedican a querellarse contra sátira, ¿no? Sí, tenemos tenemos varias demandas. Bueno, hemos tenido demandas de abogados cristianos, hazte oír, bueno, demandas limpias de todo el mundo. Pero sí, y también, claro, el relato que se creó en la transición sobre una transición modélica, nosotros también la cuestionábamos, sí, leyendo todos estos archivos históricos que ponemos en el que señalamos y que citamos en el show, porque realmente, claro, por ejemplo, hay cosas hasta absurdas, ¿no?, cuando te dicen que la democracia duró menos de 40 años, pero tú dices, pero depende, ¿no?, porque si a ti te agarró, por ejemplo, en Andalucía, que triunfaron los nacionales ya en el 36, sí, y en la transición no había democracia, ¿no?, entonces si te seguían matando la ultraderecha, ¿no?, en la transición, realmente, si te lo pones a contar, es que fueron más de 40 años para gran parte de España, ¿no?, sí, la dictadura. Entonces hasta hay un blanqueamiento en los años, ¿no?, que te regatean dos o tres para que no quede tanto, pero que casi 40 son un montón también, ¿no? Y eso pasa también mucho en Argentina, que regatean con el número de desaparecidos. Milei, ¿no?, está discutiendo todo el rato. Entonces, como realmente la democracia no se conquistó, sino que fue casi una la dio la propia derecha a través de pactos con Estados Unidos y con los aliados. Totalmente. Todo el rato están intentando, digamos, como limpiar, ¿no?, su propia imagen, ¿no? Y es una lucha cotidiana luchar por la memoria histórica, porque todo el rato están intentando, digamos, cosas como que en España, si no viniera Franco, pues aquí hubiera estado Stalin, ¿no? Cuando Stalin no le interesó a España, no le interesaba, ¿no? O sea, él estaba muy ocupado matando gente en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, hay todo el rato un blanqueamiento, y creo que todos estos sectores ahora, con el triunfo de Trump, se han venido arriba de una manera brutal, ¿no? Entonces creo que va a ser muy importante tener que redoblar la educación en cultura democrática, porque al final la memoria histórica no es más que cultura democrática, cultura de derechos humanos, ¿no? Bueno, de alguna manera ya hemos hablado de esto que hoy voy a plantear, porque estábamos diciendo que no queríais que fuera un hecho melancólico, ¿no?, nostálgico, no sé la palabra que habías usado, y también hace un momento decíamos que, bueno, que esto suena a algo que ya está ocurriendo actualmente. Totalmente. ¿No? ¿Podríamos aventurarnos a decir que esto de las canciones y los chistes prohibidos suenan de nuevo como un himno contra la extrema derecha, y que precisamente esa es la razón que os ha animado a ambos a emprender vuestros proyectos? Bueno, por supuesto, el tema y el clima es el correcto para trabajar en esta dinámica. También es el momento de establecer que el humor tiene un valor, que el humor tiene un objetivo, que bueno, que estamos ya quizá ya muy saturados, ¿no?, de un modelo de comedia que hemos criticado mucho también, que es la idea del stand-up comedy, y un tipo de comedia neoliberal que al final no acaba de aportar nada a una sociedad que lo que necesita es solucionar una serie de problemas que tiene, y que bueno, que el humor tiene un papel ahí importante, ¿no? Por eso, mirar en el pasado, mirar digamos, los archivos, ¿no?, y encontrar toda esta serie de chistes, pues es importante para poner en valor pues todo este trabajo, ¿no? Yo es que creo que que toda la cultura, todo el arte, y en este caso yo el humor lo incluyo dentro del arte, son herramientas para transformar la sociedad en la que vivimos. Podríamos estar haciendo chistes, pues de cualquier otra cosa, ¿no? Pero creo que con el chiste podemos apuntar perfectamente los problemas que hoy atraviesa la democracia en la que vivimos, que además, ahora con la cantidad de negacionistas que tenemos en todos los medios de comunicación incluso, pues lo que hay que hacer es recuperar información, datos y documentos que explican perfectamente el tiempo que vivimos y el pasado que llevamos a cuestas, ¿no? Totalmente. Bueno, y un poco porque Señales de Humo queremos apoyar vuestra iniciativa, ¿no? Y queríamos invitar, a participar en ese micro mecenazgo, ¿no? Ese crowdfunding que habéis comenzado, ¿no? Para que la gente apoye la obra, ¿no? Contadnos un poquito, ¿hasta cuándo estará en el Teatro del Barrio? Sí. ¿Hay previsto algunos bolos fuera de Madrid? No sé. Darle ahí buena difusión. El Cami, por suerte, terminó justo hace unos días, terminó ahora, pero hemos conseguido llegar al objetivo. Ah, sí, hemos llegado tarde. Sí, por suerte hemos logrado llegar al objetivo, y entonces sí que editaremos el libro con todo el guión, que en realidad el guión es básicamente lo que ha sido nuestro trabajo, ha sido editar, ¿no? O sea, buscar el texto histórico real para meter el chiste real, etcétera. Y sí, lo que queremos es que lo estrenamos ahora el 20 de enero en Teatro del Barrio, pero porque queremos tenerlo muy probado y todo, porque nuestra idea es todo el año que viene festejar la muerte del dictador, y digo festejar porque yo creo que la muerte no se festeja excepto si es de un dictador que ha matado gente. Entonces, festejar la muerte de Franco durante todo el año que viene, recorriendo toda España. O sea que estamos abiertos también ir a cualquier lugar a hacerlo, porque nos parece que es también nuestro compromiso con nuestra propia ciudadanía, ¿no? Con nuestros conciudadanos y conciudadanas, de poder contarle de manera amena todo esto que es real y que nos intentan también blanquear las ultraderechas, ¿no? Sí. Bueno, Darío, Eugenio, muchas gracias por vuestra presencia, por recordarnos que la risa es un elemento de resistencia de los vencidos contra el poder, y a nuestros oyentes les recordamos que los chistes que se contaban en voz baja y que disparaban contra Francisco Franco resucitan este 20 de noviembre, pistoletazo de salida a los 50 años de la muerte del dictador en 1975, y es el comienzo, también fue el comienzo del retorno de los Borbones a la jefatura de Estado, no hay que olvidarlo. Chistes contra Franco, de Eugenio Merino y Darío Avanti, se estrena la próxima semana en el Teatro del Barrio de Madrid. Estáis todos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo enorme. Gracias. Abrazo. Desde la frontera, Señales de Humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. La bici se temparlaba de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Si set que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben cortada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si se't fa molt de temps ja, les mans se'n van escorxant, quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. pensarse que está podrida. Pero es que si se pesa tan que a cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà. I molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben cortada, deu-se ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La bici sent ja no diu res, mal vell que se l'emporta. Ei, qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portal. I mentre passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El de recamp d'en sisè, el cant que em va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben cortada, deu-se ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Hace pocos meses, en septiembre del 2024, nació una plataforma de familiares víctimas del franquismo en Huelva, cuyo objetivo principal es que se agilicen las exhumaciones en el cementerio de la capital. Y esto sucede 49 años después de la muerte del dictador. Parece mentira, pero es así, porque las heridas siguen abiertas en todo el territorio del Estado. Después de tantas décadas, miles de familiares siguen reclamando investigaciones para dar con la fosa en la que están sus padres, estos cada vez menos por razones de edad, sus tíos, sus abuelos. Reclaman algo tan sencillo como saber la verdad, conocer lo que ocurrió en los últimos momentos de aquellos que llevaban su misma sangre. Tras la finalización en el mes de agosto de los trabajos de exhumación que se ha llevado a cabo en el cementerio de la Soledad de Huelva, en los que se han sacado a la luz varias decenas de cuerpos, se ha constituido, como decimos, esta plataforma de familiares de víctimas del franquismo de la provincia de Huelva, conformada por las familias de las personas que fueron asesinadas y represaliadas por los sublevados contra la República en julio de 1936 y también durante la dictadura fascista. Y para hablarnos de la plataforma tenemos con nosotros a su portavoz, Manuela Perles Liáñez. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hola, Manuela, ¿qué tal? Ella es familiar de José Liáñez Mesa, asesinado en las tapias del cementerio de la Soledad el 21 de febrero de 1939. Manuela, ¿quiénes forman esta plataforma? Cuéntanos. Pues fundamentalmente somos los descendientes de todas estas víctimas que fueron asesinados durante y después de la Guerra Civil. Y ha salido de una forma un poco espontánea por las excavaciones que ha habido este verano. Nos conocimos, nos reunimos y vimos la necesidad de enfrentarnos a esto todos juntos, porque la verdad yo, por ejemplo, venía totalmente ignorante de los pasos que había que dar. Había iniciado ciertas cosas, pero la burocracia es bastante complicada, ¿no? Y entonces decidimos que era mejor plantear eso, unirnos y afrontar todas las medidas y todas las reclamaciones de forma conjunta. Uh-huh. Y de ahí surgió, y somos pues familiares, hay asociaciones ciudadanas, algunos políticos, pero vamos, básicamente somos los familiares de las víctimas. Y Manuela, que 50 años después de la muerte de Franco os veáis obligadas a constituir esta asociación, dice muy poco de lo que se ha hecho en favor de la reconstitución de la memoria democrática y del reconocimiento hacia vuestros familiares en todos estos años. ¿Qué sentimiento genera esta desatención? Desamparo, sobre todo, porque no pedimos, ya no se pide nada. Uh-huh. ni abrir heridas ni enfrentamientos ni nada, solamente recuperar a nuestros familiares que fueron víctimas de una barbarie y crearon un desamparo, un silencio, un miedo en la familia, que eso lo hemos vivido nosotros muy palpablemente, yo por lo menos en la mía. Entonces darle el honor y el sitio que les pertenece a todas estas personas que lo que hicieron fue defender la legalidad que había. No se enfrentaron, la mayoría no tuvieron, bueno, ninguno, ¿no? Tuvo ningún motivo, ninguno. Fueron represalias, porque en Huelva no hubo guerra, no fueron víctimas de la contienda, fueron represaliados. Entonces eso, dignificar y recuperar, porque darles un poco de dignidad. Y de justicia, ¿no, Manuela, también, ¿no? Que es importante. Hombre, sí. La justicia ya es complicado, ¿no? Pero justicia, hombre, creemos que es de justicia sacar ya el simple hecho de recuperar a nuestros familiares, eso es justicia. Para mí, por lo menos. Manuela, sabemos que habéis empezado una ronda de contactos con las administraciones y sabemos que pretendíais reuniros con Pilar Miranda, la alcaldesa de Huelva. ¿Habéis conseguido que os reciba? Y si ha sido así, ¿qué impresiones habéis sacado? Bueno, la alcaldesa todavía no ha podido o no ha tenido tiempo, o no sabemos. No nos han recibido. Nos han recibido dos concejales y el jefe de infraestructura. La impresión ha sido buena, buena voluntad. Pero con la voluntad no se va a ningún lado, hay que tener acción y compromiso. Comprometerse se han comprometido, ahora no sabemos dónde llegará. La alcaldesa ha dicho que tiene ganas y que se compromete a recibirnos, pero vamos, estamos esperando desde septiembre. Me parece que un huequito podía haber encontrado. Y pensamos que como con ciudadanos suyos nos merecemos que nos reciba, que es una reivindicación bastante justa. Totalmente. Y Manuela, los trabajos de sumación son, bueno, son muy importantes, no solo para la familia de las víctimas, sino para quienes tenemos interés en saber qué ocurrió durante la guerra y los primeros años de dictadura. ¿Cuál es el avance de los trabajos en la fosa de Huelva? Pues se han recuperado, creo, 39 víctimas. Hay una cantidad de víctimas muchísimas más, porque hay muchas que están pues documentadas, porque como la mayoría son por fusilamiento, por consejo de guerra, esas están registradas donde se encuentran, más o menos, ¿no? Es una cosa aproximada. Y entonces esos están registrados, pero a partir de las excavaciones que se han estado haciendo se ha visto que son muchísimas más. Se calcula que hay unas 4.000 víctimas en el cementerio. Y los trabajos son, como te puedes imaginar, muy laborioso, porque ahí se han hecho enterramientos posteriores, se han removido las tumbas. Claro, donde dice que hay un cadáver, hay a lo mejor 6, 7, 4. Entonces, son trabajos laboriosos y complicados. Y costosos, claro. Hablabas de una estimación aproximada de unos 4.000, ¿no? 4.000 víctimas del franquismo. ¿Se sabe algo de cuáles fueron las circunstancias en las que murieron? Hombre, hay muchísimos que pasaron por un consejo de guerra y fueron fusilados. Y otros, pues, asesinados de cualquier otra manera, sin juicio previo, que vamos, que el juicio no garantiza nada, pero entonces de eso se desconoce más, porque los que fueron por un proceso de un juicio, pues si hay datos y se saben quiénes son, hay otros que ni siquiera se conoce quiénes son, fueron allí arrojados a la fosa, simplemente, y fueron pues matados en ajusticiamiento, digamos, enfrentamientos personales o venganzas o lo que sea, pero sin juicio y sin nada. Entonces es más difícil todavía la identificación. Y para la identificación de las víctimas, ¿se ha avanzado en el tema de análisis de ADN? Bueno, para las muestras, mejor dicho, ¿no? Sí, que también todo eso, el tiempo complica todas las cosas, porque las muestras de ADN, ya la mayoría de los que estamos somos nietos. Entonces, la línea preferente es la línea paterna, o sea, de padre a hijo. Y hay algunos que no, que somos por línea materna, en fin, que sobrino, tío. Entonces es complicado, se han recogido muchísimas muestras. Bueno, este verano hubo tal recogida que se acabaron, me parece, hasta los kits de recogida de muestras. Pero sí, y sí, en eso está. No sé cómo sigue el proceso, porque eso lo hace la Universidad de Granada. Ajá. Es la que se encarga de eso. Ya. Bueno, y Manuela, así un poco por finalizar la entrevista, ¿cuáles son los próximos pasos que vais a dar en la plataforma? ¿Qué objetivos planteáis y cómo podemos ayudar? Mira, las excavaciones que se han realizado han sido a través de la aportación económica, que aquí es el tema más importante, porque sin dinero no se puede hacer nada. La aportación económica del gobierno central. Entonces, ahora se licita otra partida que había, desde enero estaba, creo, en el ayuntamiento, de 275.000 euros, que ya ha salido y está pendiente de otorgar. Hay dos empresas, creo, que están al licitado, y otorgársela a una de ellas. Que, claro, empezarían los trabajos en cuanto pasara el tiempo de las lluvias y el mal tiempo. Y después lo que queremos es el compromiso de todas las administraciones, por eso es la reunión con la alcaldesa, de que se comprometa y aporte lo que nos corresponde por ley, porque la ley de memoria recoge que las distintas administraciones se tienen que comprometer y aportar los fondos necesarios para realizar las excavaciones. No es algo que nosotros lo estemos pidiendo un brindis al sol, es que eso es ley, es un compromiso. Y entonces la alcaldesa, bueno, los concejales, lo que se comprometieron es que tendrían que reunirse con todas las administraciones, Diputación, Junta de Andalucía, Gobierno Central y el Ayuntamiento, y cada uno aporta su parte. Entonces se ha pedido una reunión con representantes de la Junta de Andalucía, se va a pedir con la Diputación y la del Ayuntamiento, a ver cómo van esas gestiones y lo que se va consiguiendo. Esos son los próximos pasos para que esto no pare. Ya que ha empezado, claro, que se ha esperado ya demasiado tiempo, porque creo que ya somos la última generación que va a estar ahí pendiente, digamos. Claro, recordando porque todo. Sí, la de los nietos, sí. No, y ya por edad, pues, claro, ya sí. los bisnietos no van a estar tan vinculados, claro, ni van a tener tanto interés, porque ni han oído la mayoría hablar de estas cosas. Entonces, creo que es el momento de cerrar ya esto y terminar y cerrar esta página, que es bastante dolorosa y se ha extendido mucho en el tiempo, porque creo que va a ser casi 90 años, ¿no? O 90 y algo. Entonces, ya toca. Bastante tiempo. Ya es hora, pues ya nada. Ya toca. Os deseamos que logréis vuestros objetivos, Manuela, que ya no tengamos que hablar más de fosas comunes porque no existan, que las víctimas de la represión sean reconocidas, que su memoria sea restituida y que al abrir esas fosas en la tierra que lo recibió, bueno, pues todos podamos cerrar las heridas de las que hablabas y que tantos años de ocultación y de desamparo, como tú dices, han habido. Pues nada, mucha suerte con todo, Manuela. Bueno, perdona, muchas gracias y os agradecemos, porque la difusión siempre es bueno, porque no creo que nadie se pueda oponer a esto, porque daño no se le hace a nadie. Ajá. Por querer recuperar los cuerpos nadie se puede sentir ofendido, ni creo que la sociedad nos debe de apoyar. Muchísimas gracias, Manuela. Un placer, Manuela. Venga. A vosotros. Un abrazo. Gracias. Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos. Con sus palabras recordaré. Dulce regalo de horas y siglos. Advertencias de lo por venir. Ejemplo, aviso de hoy y aquel. Sus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Bueno, pues acabamos el programa de hoy. Hoy que queremos tener, o sea, hemos querido traer presente aquí la memoria de la que tanto cuando hablamos, ¿no? Decimos que tenemos que aprender de ella, que por eso la traemos aquí. Y hoy, como nos han dicho nuestros invitados, pues una memoria que todavía ha dejado muchas cosas pendientes por hacer, y por eso, como hablaba Manuela, ¿no?, la plataforma que tiene que cerrar algunas cosas que quedan pendientes, y como decían los otros compañeros, pues memoria de la que tenemos que extraer estrategias como esta de la risa, de los chistes, porque es una memoria que está muy encima de la mesa, o sea que nos recuerda mucho de lo que está pasando hoy día y hay que poner en marcha estrategias distintas. Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo. Bueno, pues ya toca despedirnos, pero antes queríamos mencionar dos convocatorias de las que queremos hacernos eco. Una necesaria manifestación para defender nuestra sanidad pública, que en Huelva será este domingo 17 a las 12 en la avenida de Martín Alonso Pinzón, pero además también se dará en muchas localidades y capitales andaluzas. Y si estás por la sierra, te invitamos a ir al Paseo Minero de Val de la Musa para tratar de evitar la balsa tóxica de residuos que quieren instalar allí, al servicio de la industria minera. Y antes de marcharnos, como siempre, queremos recordaros que podéis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio, y que es muy fácil ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com o de las redes sociales. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Y que, por supuesto, nos seguiremos escuchando desde la onda de Radio Hispanidad. Buena semana. Buena semana. Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, nada, nada, nada. Se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Nada, nada, nada, nada. Thank you.